Bienvenida, Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, habiendo, qué importante, ¿no? Con este tema de la COVID-19, ahora hablar de la vacunación, ¿no? Con lo que ya nos demostró claramente lo que es la vacunación de importante, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Nosotros que trabajamos en inmunizaciones reconocemos lo que significa y a mí mismo personalmente, digamos, en mi historia también he visto el impacto que tienen las vacunas. Así que, bueno, para mí era indiscutible, pero la pandemia lo mostró claramente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que seguir adelante y ojalá todo el mundo vea el impacto que pueden tener en la salud pública. Sí, la relacionan como después del agua potable, una de las mejores estrategias para sostener la salud de las personas. Así que eso se muestra y siempre se dice que las vacunas son víctimas de su propio éxito, porque cuando uno vacuna logra buenas coberturas, las enfermedades no se ven o parecen desaparecer, entonces la gente piensa, ¿para qué me voy a vacunar si total no está más? Cualquier enfermedad, ¿no es cierto? Y entonces la enfermedad reaparece y otra vez vuelve el tema de la vacunación. Es como un poco la historia, la evolución que se ve, que repasamos siempre en inmunizaciones. Ana, se repite. No, totalmente. ¿Los principales destinatarios de estas vacunas son la población adulta solamente? No, con respecto a vacuna antigripal, se va a hacer como todos los años grupos priorizados. Uno de los grupos son los niños, todos los niños de 6 meses a 24 meses, como una vacuna de calendario regular. Después están las embarazadas en cualquier trimestre del embarazo. Es importante que se vacunen durante el embarazo porque la embarazada per se, digamos, tiene como mayor riesgo al virus influenza y además generamos anticuerpos que le pasa a la mamá al bebé antes de nacer. Si no lo puede hacer durante el embarazo, en los 10 próximos días al parto, digamos, en ese puerperio también se pueden vacunar. Después, bueno, el personal de salud, el personal de seguridad, siempre son grupos priorizados. Después, todos los mayores de 65, todos tengan o no condiciones de riesgo, y de 2 a 64 años son todas las personas que tienen alguna comorbilidad que le incrementa el riesgo frente al virus influenza. Que pueden ser las personas que tienen diabetes, que tienen enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, cardiovasculares, son personas oncológicas que reciben tratamientos que por ahí pueden inmunocomprometerlos, es decir, incidir directamente en el sistema inmune, o personas que, por ejemplo, que conviven con VIH, entonces ya tienen como la enfermedad dentro del sistema inmune y que pueden responder de manera deficiente frente al virus de influenza, pueden tener mayores complicaciones. Entonces, todo este grupo de personas son los que están priorizados para vacunarse como estrategia de salud pública. Sí, todos pueden ir al vacunatorio, digamos, nosotros ahora recibimos vacuna para adultos y se empezó por el personal de salud. Claro. Ya esta semana vamos a recibir la pediátrica y así, digamos, rápidamente iremos progresando hasta llegar a vacunar a todos estos grupos. Y la mayoría van, se presentan y ya, por ejemplo, el personal de salud, tanto del ámbito público como privado, vacuna salud pública, las embarazadas a todas también vacuna salud pública. Por ahí las personas de 2 a 64 años, lo ideal sería que concurran con el certificado de vacunación. No obstante, a veces hay personas que son reconocidas por los centros de salud porque, por ejemplo, es un diabético que se va a controlar habitualmente y demás, cuando el personal de salud lo conoce ya se vacunan también. Y bueno, y hay algunas obras sociales como por ejemplo SEMPRE, que es nuestra obra social, que ya también estaría arrancando casi en conjunto con Salud Pública para vacunar a sobre todo al personal que tiene factores de riesgo, a las personas que tienen factores de riesgo. Ana, habían recibido inicialmente 7.150 dosis. ¿Esas 7.150 se dividen entre lo que va para la parte pública y para lo que va en obras sociales o lo que va para obras sociales, como decías recién, de lo del SEMPRE, que vacunan en otros lugares? ¿Esas son otro monto aparte? En este año el SEMPRE va a tener su propio, digamos, su propia remesa de vacunas. En otros años hemos recibido y hemos compartido con la obra social, por ejemplo, el SEMPRE puntualmente. Este año hemos recibido, lo que estamos recibiendo es de Salud Pública, del Ministerio de Salud de la Nación. Se distribuye en todos los vacunatorios de Salud Pública y el SEMPRE hizo la logística para tener su propia remesa de vacunas este año. Perfecto. Así que, pero siempre trabajamos en conjunto, ¿no es cierto? Siempre estamos viendo cómo recibimos las vacunas, porque siempre priorizamos lo que es, y nosotros conocemos las oportunidades perdidas, ¿no es cierto? Claro. Si por ahí tenemos personas de riesgo y tenemos las vacunas, bueno, por ahí vacunamos mientras esperamos que vayan llegando las vacunas. A veces nos ocurre mucho esto con PAMI, por ejemplo. Mm. Claro, sí, sí, totalmente. Ana, los meses siempre se larga el tema de la vacunación a partir de marzo. Hubo mucha situación también de gripe durante el verano. ¿Eso por qué se da también? Sí, creo que tiene que ver con varias situaciones. Por ahí, por un lado, puede ser el comienzo de la circulación del virus influenza con una disminución de casos del SARS-CoV-2. Uh-huh. Y también hay un sistema de vigilancia mucho más alerta, digamos, ¿no es cierto? Ahora estamos como muy sensibles tomando muestras por todo lo que significa la pandemia de la COVID-19 y siempre se estuvo como pesquisando ver si estaban circulando otros virus respiratorios y bueno, se empezaron a encontrar y evidenciar brotes en algunas provincias. Bueno, nosotros también en nuestra provincia hemos encontrado ya virus influenza, también en distintas muestras, ¿no es cierto? Porque, bueno, los casos sospechosos, digamos, se parecen frente al SARS-CoV-2 y cuando es negativo para la COVID, por ahí se buscan otros virus. Y entonces uno está diagnosticando la enfermedad. ¿Qué pasa cuando encuentran, no, el virus de influenza y en una persona que quizás se fue a hisopar para ver si tenía COVID, si era COVID positivo? ¿Se le trata de suministrar una vacuna? No, en principio cuando una persona está enferma, que puede estar con fiebre, con síntomas respiratorios y demás, uno se ocupa del caso clínico, digamos, de la sintomatología de la persona y trata de que el cuadro vaya revirtiendo, ¿no es cierto? Depende si es una persona de riesgo con criterios de internación o una persona que solo va a ser una gripe que pasará en la casa y nada más, ¿no es cierto? Las vacunas se dan cuando una persona está bien. Por ahí una persona con un cuadro banal o terminando un tratamiento antibiótico por cualquier cosa, digamos, no son contraindicaciones para la vacunación. Claro. Pero no cuando una persona está iniciando un cuadro, digamos, un cuadro que no sabemos bien cómo va a evolucionar. Si hoy tuvo fiebre, tengo que esperar un poquito a ver si vuelve con fiebre o si cómo es esa curva febril para poder vacunar a la persona. Uno siempre espera, ¿no?, para ver. Pero sí hay personas que tienen rinitis habitualmente, que están por un tratamiento antibiótico y ya lo están terminando. No, esas no son contraindicaciones para vacunarse. Claro. ¿Cómo es la logística de distribución de las vacunas en toda la provincia? Porque ahí, cuando yo veía 7.000, me decías, ¿cada cuánto van llegando? ¿Se va reponiendo todo ese stock, no? Sí. Una vez que llega al Ministerio de la Salud de la Nación, allá a los lugares centrales de la logística, frigoríficos centrales, ellos van repartiendo a las regiones del país. A nosotros nos llega acá a Santa Rosa y nosotros después desde Santa Rosa se distribuye y tenemos como centrales que a su vez distribuyen, ¿no es cierto? Como puede ser General Pico, Victorica, General Hacha, nosotros vamos dando y Realicó, por ejemplo, nosotros vamos entregando vacunas y ellos a su vez distribuyen a algunas localidades y conocemos las poblaciones que tenemos a cargo y vamos distribuyendo en función de los grupos priorizados y así se va armando. Y la Nación, bueno, ya nos avisa de que va a estar mandando de forma, digamos, seguida, ¿no? Sin mucha demora entre entrega y entrega. De hecho, esta semana ya tendremos una entrega para niños, así que calculo que va a seguir así, ¿no es cierto? Con el COVID fue todo diferente porque las vacunas eran diferentes, con logísticas de frío muy distintas y no podíamos, digamos, desaprovechar ni una dosis. Pocas vacunas vinieron como monodosis, es decir, que el vial tenga una sola dosis, entonces es más fácil de manejar, ¿no? Si en un vial tengo más dosis, teníamos más mayor posibilidad de pérdida con las vacunas de COVID y no lo podíamos hacer, así que fue como otra logística totalmente diferente a lo que es con antigripales o con cualquiera de las otras vacunas de calendario. Totalmente. Bueno, me tiraste una punta para que te pregunte, es justamente del tema de la cuarta dosis de COVID, que ya se está vacunando desde febrero, tengo entendido, ¿no? Sí, en realidad, cumpliendo los 4 meses, las personas que recibieron la dosis adicional, ¿cierto? No sé si se acuerdan, pero hubo antes del refuerzo se empezó con una dosis adicional, que eran aquellas personas que tenían 50 años o más y habían recibido el esquema con Sinopharm, o personas que tenían, digamos, comorbilidades donde el sistema inmune se ve muy afectado, como puede ser personas trasplantadas o personas que tienen tratamientos oncológicos o personas que viven con VIH, por ejemplo. Entonces esas personas se les dio una dosis adicional, ¿no? Que la que tenía, la misión que tenía esa dosis adicional era reforzar ese esquema primario de primera y segunda dosis, como una tercera dosis, pero como refuerzo de esa primera y segunda, digamos. No sé si tengo que usar la palabra refuerzo porque confunde. Claro. Es adicional a la primera y segunda. Pero esa dosis así no nos daría inmunidad en el tiempo, sobre todo en este tipo de personas que están, digamos, que transcurren estas situaciones en su salud. Entonces, esas personas que recibieron la adicional ya cumplen sus 4 meses de esa dosis adicional, entonces se refuerza. Ahora sí, digamos, como que se le aplica su refuerzo para que le dure la inmunidad en el tiempo. Y ese es el concepto de la cuarta dosis, o es el refuerzo de los que recibieron en su momento las adicionales. Claro. Así sería el concepto, digamos. En eso se está trabajando y, bueno, y todo el tiempo, y todas estas personas tienen que ir cumpliendo sus 4 meses. Una vez que cumplan los 4 meses, se les va aplicando la dosis de vacuna que se requiera. Tal cual. Ahora la disponibilidad de vacunas contra la COVID es diferente, ¿no? No es como era al principio, es otra situación. No, de hecho, sí. Las personas por ahí a veces no reciben el turno o no conocen bien cuál es su situación, se acercan al vacunatorio y, bueno, ya se están vacunando, digamos. No es que sí o sí, si no tienen el turno, como en un principio teníamos que optimizar cada dosis de vacuna que teníamos y que sea para las personas que tenían mayor riesgo, una situación difícil, pero bueno, se pudo ir sobrellevando. Ahora estamos como con un poco más de libertad para poder aplicar las dosis de vacuna. Ana, hay gente que todavía no se ha vacunado con ninguna de las vacunas, ni primera dosis. La verdad que en nuestra provincia hay personas, seguro que sí, porque no es el 100%, pero son la mínima, ¿no? En realidad, las coberturas de vacunas con primera, segunda dosis de la provincia son muy buenas, muy altas. Inclusive con niños de 3 años en adelante, así que, y bueno, vamos por los refuerzos y vamos por reforzando los que recibieron adicionales. La verdad que se sigue trabajando. Obviamente que cuando las personas tenemos esta percepción de riesgo de una enfermedad, es como que se incrementa la solicitud de la vacunación, ¿no es cierto? Eso pasa siempre que vemos que hay una enfermedad o algo que está circulando, es como que uno busca la forma de prevenirla, ¿no es cierto? Bueno, y con esto, digamos, COVID no es diferente, así que nos ha pasado eso también, pero bueno, seguimos vacunando igual. Ana, ¿hay razón para seguir teniendo miedo o hay que ser precavidos? En realidad ahora vamos a tener en esta situación del invierno, ¿no? Un aumento de la circulación de distintos virus respiratorios, ¿no es cierto? Vamos a ver que está sincicial respiratorio, adenovirus, el virus influenza mismo, que es el virus de la gripe. Vamos a tener cuadros respiratorios que se van a poder confundir con COVID. Nuestra misión desde Salud va a ser la vigilancia epidemiológica y el monitoreo de nuevas variantes que podrían ser del SARS-CoV-2. En realidad nosotros seguimos mirando de cerca cómo es la evolución, ¿no es cierto? No estamos fuera de la pandemia todavía, tenemos muchas incertidumbres, pero lo recomendable es entonces de tener la vacunación completa y de seguir con algunas medidas, que te diría que con todo que lo que nos cuidamos son las más simples, que es el uso de cubreboca, nariz en lugares cerrados, la ventilación de ambientes, higienizarse frecuentemente las manos y tratar de no concurrir al trabajo o a distintos eventos si uno tiene alguno de los síntomas de estos cuadros respiratorios, que se confunden mucho porque todos se parecen y no podemos saber de qué virus se trata, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos tos, resfrío, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, vómitos, diarrea, por ahí puede ser un COVID como puede ser una influenza. Entonces, lo ideal es tratar de guardar reposo, de recuperarse, de consultar oportunamente al médico y tratar de evitar que circule el virus que sea que tenga, ¿no? Tal cual. Ana Bertone, muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, gracias a ustedes.